junto a tu cuello de porcelana, yo me tendiera paloma mía, quien lo pudiera besar un día, quien lo posara sobre tu cama, junto a tu boca de fina grana, yo me durmiera, paloma mía. Si me quisieras, cuánto querría, paloma rosa de mis mañanas. Junto a tu cuello de porcelana, yo me tendiera, paloma mía. ¿Quién lo pudiera besar un día? ¿Quién lo posara sobre tu cama? ¿Quién lo posara sobre tu cama? Digo tu nombre todos los días. Digo tu nombre, paloma amada, porque tu boca la más soñada, porque tu cuello y la lejanía, porque tu cuello y la lejanía. Paloma mía, ¿quién lo pudiera besar un día? ¿Quién lo posara sobre tu cama? Junto a tu boca de fina grana, yo me durmiera, paloma mía. Si me quisieras, ¿cuánto querría, paloma rosa? Mañana.